Joan, tienes cositas, ¿eh? Tengo unos gossips, ¿tienes? Sí, que son patilleros, pero creo que pueden dar... Bueno, patilleros... Sí, hay que aprenderlo bien. Tengo ocho, vamos, vamos allá, vamos adentro. El reservado de los gossips. Que no nos oigan. Pues vamos para allá. Bueno, en primer lugar, muy contentos de poder decir que hace una semana pues acertamos o fuimos un poquito más allá en el tema de la, digamos, de la publicidad en la manga, y dijimos que era TP Vision, que mucha gente decía, no, es Philips y tal. Bueno, acertamos un poquito más, no dimos Ambilight, pero dimos TP Vision. Por lo tanto, estamos muy, muy orgullosos que la, nuestro la primer empresa mes, que desarrolla Ambilight. Que nos, en el primer mes pues hemos conseguido pues una pequeña primicia. Vamos con la segunda. El tema, y voy a tratar de ser respetuoso, ¿vale? Hablamos la semana pasada de esta persona que es el Che14, que es una persona que responde al nombre de Tal, de Sebegalí, y que afortunadamente ha tenido a bien a cejar un poquito, o le han dicho que por favor baje un poquito la intensidad. Con un lacónico, lo voy a leer en catalán, luego lo que paso, vaig a disfrutar uns dies d'un nou membre de la família, salut a tots. Que quiere decir, voy a disfrutar unos días de un nuevo miembro de la familia, salud a todos. Con este lacónico, pero un poquito quizás teledirigido, tweet, cierra de momento pues una etapa que para mí me gustaría que, bueno, pues que se mantuviera así, con todo el respeto. Pero como que le han dado el toque. Le han dado el toque, sí. Le han dado el toque extraoficialmente y me parece correcto. La mejor de las suertes para él, pero por favor, representas al Barça, nos representas a todos. Perdón. Vamos por el tercero, que es conocido que Bellerín se comentó en los medios que había nos habían dado un kilo por él, el Sporting de Lisboa. Pues realmente me dicen desde Portugal que no es exactamente así, que recibimos 0,5 más un 0,5 si el jugador sigue en las filas lusas. Y no será así, porque casi todo el mundo sabe que seguramente va a terminar en el Betis. Por lo tanto, de los cacareados, uno que podían ser dos, van a ser 0,5. Y me advierten que esta puede ser una praxis que a partir de ahora se pueda repetir. Vamos con un cuarto, y es la posibilidad de que Jordi Alba maneja una oferta del Atlético de Madrid, ¿de acuerdo? Para no irse a Arabia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es una posibilidad, se está manejando. He preguntado, he sondeado un poquito, y eso es verdad, al, digamos, al núcleo de Alba, y me comentan que, bueno, que me lo van a perfilar, pero que el Cholo ha preguntado por Alba. Hombre, Alba todavía tiene su fútbol. Y vamos con una un poco jugosa, un poco picante, un poco simpática, y es la posibilidad de que una persona que está en el Chiringuito en Madrid le hayan ofrecido un puesto en el Barça hace un tiempo. Hay una deriva diferente del tal Cristóbal Soria. Hace un tiempo pues siempre se mostraba muy, muy cordial y muy respetuoso con Joan Laporta, y últimamente no tanto. Y es que se ve que en algún momento Joan Laporta y Struck le dijo a Cristóbal Soria que contaba con él para ser, digamos, el sustituto de Carles Naval, cosa que no se ha dado. Vamos. Y que Cristóbal Soria está más enfadado que una mona. A mí, no, a mí eso me parecería... Es una noticia chequeada, ¿eh? Sí, sí, pero que me parece que no tiene ni pie ni cabeza que sea... Sustituir Cristóbal Soria. Sustituir a Carles Naval. A Carles Naval por este botarate. Y botarate, me apilas. No, y que es un tipo que me cae muy bien. Sí, sí, pero que no tiene nada que ver con el Barça, no, este no, señor. No, no tiene nada que ver con él, es imposible, hombre. Esto solo está al nivel de cuando Marca cambió a Santiago Segurola por Juanma Rodríguez. pues más o menos de la bandera sería algo parecido. Vale, vamos con uno muy rápido. Bueno, pero realmente, perdón, tiene sentido con lo que tú dices del cambio a la deriva de las opiniones que vierte Cristóbal Soria sobre hace el unos presidente meses de la Barça. Porta y ahora no, efectivamente. Vamos con uno rápido y uno multisección, que sería la posibilidad de la oferta de Gonzalo Pérez de Vargas por el Kiel, ¿vale? Gonzalo Pérez de Vargas tiene hasta el 2025 tiene contrato con el Barça, pero ya sabéis que las transacciones en el mundo del balonmano, pues como por ejemplo la de Fábregas, se piensan a dos años vistas, un año vista, etcétera, etcétera. Sí, porque no se pagan traspasos. Claro, entonces el tema es que Gonzalo Pérez de Vargas ofrece mucha pasta el Kiel, ¿vale? Que ha sido su verdugo. Y bueno, ahora con Itziar Llobet, que es su pareja, que es una jugadora del Barça de básquet, pues van a tener descendencia. Lo anunciaron hace relativamente poco. Y Gonzalo pues está barajando la posibilidad de que, hombre, que si le da mucha pasta, quizás se vaya pues a Alemania. Hombre, lo que está claro es que ese niño hay que ficharlo ya. Tiene madera de campeón. Los genes son buenos. Vamos a bajar un poquito el sufle con Mateu Alemany, que yo mismo dije, di muchas vueltas con el tema de Xavi, que sabía tal. Bueno, al final las cosas no son tan difíciles ni tan elaboradas, y se ve que Mateu Alemany pegó un frenazo en el tema del Aston Villa porque le dio un poco de vértigo. Como dijimos y como dijo Sique Rodríguez muy acertadamente, la oferta de la Premier está muy bien, pero al final el Barça, con los bonus que son llegar a la Champions, llegas casi a la oferta de un equipo que no te va a ganar la Premier seguramente y que va a ser muy costoso. Y él ha pensado ya, con la edad que tengo, estoy a media hora de Mallorca, chicos, la verdad que yo estoy en un gran club, por mucho que sea merengue de corazón, pues él ha pensado un poquito, ha bajado el suflé y se lo ha repensado. A veces, muchas veces en fichajes es simplemente eso, es simplemente estar, valorar si estás cerca de la familia, si tu calidad de vida. En profesionales, ya sea futbolistas o directivos o staff. Bueno, voy con la última. Pues tiene sentido. Voy con la última, chicos, para no robar tiempo de tertulia. El tema de Baladí Express y Qatar. Durante mucho tiempo, evidentemente en 2012, etcétera, etcétera, la junta directiva actual desde The Forest Stand, como se dice en Cataluña, es decir, desde fuera, fue muy crítica con el tema de Qatar, de la Qatar Foundation. Pues bueno, últimamente, recientemente hemos visto a Mohamed bin Abdullah Al Attiyah, que ¿cómo? Es de la fundación, no lo puedo repetir. No. Al Attiyah, todos se llaman igual. Sí, Al Attiyah Khomeini. No, es el del Dakar. Exacto. Sí, bueno. Sí, es familia. Creo que es familia. Es sobrino, de, sí, es sobrino. ¿De cómo se llama? Bueno. Hombre, si usas de memoria ya flipo. No, de Al Attiyah, no me acuerdo. Me lo comentaron, pero no me acuerdo el nombre exactamente del nombre. Julián Al Attiyah. De pila. Exacto, Julián. Más que nada muy, muy rápido. O sea, nos quejamos mucho hace mucho tiempo de que no podía ser, de que el Barça esté emparatado con la Fundación Qatar, y la Fundación de Al Attiyah está hermanada con la Fundación Qatar. Por lo tanto, además vemos que también Ronaldinho el 22 de diciembre pasa a ser la figura, la cara mediática de Baladí, y qué raro que está su hijo João Mendes jugando en el Barça desde más o menos esa época. Bueno, bien, vamos a querer en las circunstancias varias. En las casualidades. En las casualidades. El CEO es Hani Al-Sayadi y también se hizo una foto recientemente en el campo del Barça. Desde el Barça te niegan cualquier negocio con esta gente, pero nos dicen que a partir del año que viene va a ser un partner destacado del Barça. Tiempo habrá para dilucidar si sí o si no. Hombre, pero si va a ser partner, entonces... ¿Cómo he cuadrado la sintonía, Marc? Qué maravilla.